13. Un hombre de negocios habitaba el cuarto planeta. Este hombre estaba tan ocupado que, cuando llegó el principito, ni levantó la cabeza. «Muy buenas», le dijo. «Está apagado su cigarrillo». 3 y 2 son 5. 5 y 7, 12. 12 y 3, 15. «Buenos días». 15 y 7, 22. 22 y 7, 28. «Es que no tengo tiempo de encenderlo». 26 y 5, 31. «¡Uf! 500 millones. 622.731 en total». «¿Pero 500 millones de qué?» «¡Eh! ¿Aún te encuentras ahí? 500 millones de... ya no sé... es que tengo demasiado trabajo. Me disgustan las tonterías, porque soy un hombre serio. 2 y 5, 7». «¿500 millones de qué?» volvió a preguntar el principito, que una vez que la había planteado, nunca había renunciado a una pregunta. El hombre de negocios alzó la cabeza. «Únicamente me han molestado en 3 ocasiones desde hace 54 años que vivo en este planeta. Hace 22 años fue la primera vez, por un abejorro que solo Dios sabe de dónde vino. Hizo un ruido horrendo y yo me equivoqué 4 veces en las sumas. Hace 11 años fue la segunda debido a un reumatismo. No tengo tiempo de andar por la calle. No hago ningún ejercicio. Yo soy un hombre muy serio. Y esta es la tercera vez». «Decía entonces, 501 millones. «¿Pero millones de qué?» El hombre de negocios entendió que no lo dejaría tranquilo. «Millones de esas pequeñas cosas que en algunas ocasiones se pueden mirar en el cielo». «¿Moscas?» «No, esas cosas pequeñas que relumbran». «¿Abejas?» «No, esas cosas pequeñas y doradas que hacen que los holgazanes sueñen. Yo no tengo tiempo de soñar». «¡Ah! ¿Estrellas?» «Sí, eso es, estrellas». «¿Y con 500 millones de estrellas qué haces?» «Son 501 millones, 622.731. Yo soy exacto. Soy un hombre serio». «¿Y con esas estrellas qué haces?» ¿Qué hago?» «Sí». «Nada. Las tengo». «¿Tú tienes las estrellas?» «Sí». «Pero yo conocí a un rey». «Los reyes no tienen nada, solo reinan. Es muy distinto». «¿Y tener estrellas para qué sirve?» «Para ser rico, para eso me sirve». «¿Y ser rico para qué sirve?» «Para, en el caso de que alguien las descubra, comprar otras estrellas». «Este», pensó el principito, «razona como el bebedor». No obstante, le hizo otras preguntas. «¿Cómo se puede tener estrellas?» «¿A quién pertenecen?» contestó el hombre de negocios con mal humor. «Lo ignoro. A nadie». «Entonces me pertenecen, porque soy el primero que lo pensó». «¿Es suficiente con eso?» «Lógicamente. Cuando hallas un diamante que no tiene dueño, te pertenece. Cuando descubres una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando concibes una idea antes que nadie, es tuya, la patentas. Y yo tengo estrellas, porque nadie antes que yo ha tenido la idea de tenerlas». «Es verdad», dijo el principito. «¿Y qué haces con ellas?» «Las cuento y las recuento, las administro», respondió el hombre de negocios. «No es fácil, Yo soy un hombre muy serio. El principito aún no estaba totalmente convencido. Si yo tengo un pañuelo, me lo coloco alrededor del cuello y me lo llevo. Si tengo una flor, me la puedo llevar. Pero tú no te puedes llevar las estrellas. No, pero las puedo colocar en un banco. ¿Qué significa eso? Significa que puedo escribir el número de mis estrellas en un papel y después guardar el papel en un cajón bajo llave. ¿Y eso es todo? Es entretenido, pensó el principito. Resulta muy poético, pero no tiene absolutamente nada de serio. El principito tenía ideas muy distintas sobre las cosas serias a las de la gente mayor. Yo, dijo todavía, tengo una flor que riego todos los días. Tengo 3 volcanes que semanalmente desollino, y también limpio al que está extinguido. Jamás se sabe. Esto es útil a mi flor y a mis volcanes, pero a las estrellas tú no le eres útil. El hombre de negocios trató de hablar, pero no halló una respuesta. Entonces el principito se marchó. Las personas mayores son extraordinarias, decididamente, se decía a sí mismo durante el viaje.